Por supuesto, como decía Pablo, agradecemos la invitación, la conformación de esta comisión para continuar una pelea, que no es más ni menos que la pelea por meter en cana, por aplicar un castigo que ya tantas veces el pueblo ha dicho en las calles que se lo merecen todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. En aquel momento, durante la masacre, formamos parte del MT de Aníbal Verón, hoy estamos en esta comisión desde aquella historia también, desde la continuidad de la lucha y siendo parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y la coordinadora contra la represión policial e institucional. Estamos acá presentes, insistimos en la convocatoria a todas las organizaciones que estuvieron presentes en ese momento y que continúan la lucha popular y todas las organizaciones que están en la calle ahora peleando, porque esta causa es una causa de todos. Es una causa contra la represión policial, contra la represión del Estado, que siempre, más tarde o más temprano, llega a todos aquellos y aquellas que nos organizamos y que mantenemos un camino independiente y de lucha consecuente. En ese sentido, no más que decir de seguir adelante hasta las últimas consecuencias, pues los tenemos que meter en cana, compañeros. Muchas gracias.